A la una fue a cumplir con nuestra cita. Dieron las dos y tú no habías llegado. A las tres yo estaba ya desesperado. A las cuatro decidí no esperar más. Pero a las cinco muy ufana apareciste. A las seis ya te querías marchar. A las siete puse fin a tu cariño. A las ocho para siempre dije adiós. A las siete puse fin a tu cariño. A las ocho para siempre dije adiós. A la una fue cumplir con nuestra cita. Dieron las dos y tú no habías llegado. A las tres yo estaba ya desesperado. A las cuatro decidí no esperar más. Pero a las cinco muy ufana apareciste. A las seis ya te querías marchar. A las siete puse fin a tu cariño. A las ocho para siempre dije adiós. A las siete puse fin a tu cariño. A las ocho para siempre dije adiós. Adiós, adiós. A las ocho para siempre dije adiós, mi amor. Adiós, adiós. A las ocho para siempre dije adiós. Adiós, a las ocho para siempre dije adiós, mi amor.